Ahí están escuchando una vocecita que vamos a presentar. Ella es Ornella Pionetti, artesana de la ciudad de Mendoza, quien le damos la bienvenida. Gracias por venir al estudio de La Mosqui. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas, muchas gracias. Estoy muy emocionada. Nunca había estado en la radio. Siempre las entrevistas habían sido por teléfono. Así que bueno, estoy ahí un poco anonadada con todo este sistema. Ay, bueno, bienvenida. Espero que sea la primera de muchas. Estar en el estudio es mucho más lindo que por teléfono, ahí como entras en ritmo radio. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, y entonces, como contaba ahí Cecilia, que le mandamos un gran saludo también, hoy el Día del Artesano, un oficio, no sé, milenario. Un oficio, sí, un trabajo poco reconocido en algunos momentos, pero bueno, tiene que ver con el trabajo que se hace con las manos, que sale también desde un lugar de la creación, de poder expresarse, poder transmitir. Yo creo que un poco, bueno, el artesano tiene mucha relación con el arte, con el artista, y con lo que nosotros tratamos de manifestar un poco, sí, en lo que hacemos, pero también en lo que somos. Yo creo que, bueno, ahí también es un aprendizaje ser artesano de la vida, poder desarrollar o desenvolverse con creatividad en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier situación, saber salir con creatividad de las cosas. ¿Y cuál es la diferencia entre un artesano y un como unas manualidades, o quien hace manualidades, o alguien que hace arte, así, un artista, un pintor, ponele? Justo ayer estaba planteándome la misma pregunta, porque siempre se diferencia el artesano del artista. Y bueno, por ahí empecé a leer que era como una diferencia un poco antigua, porque en verdad era cuando los artesanos hacían los oficios para la nobleza, entonces eran como menos que los artistas, que tenían como un desarrollo en su intelecto, decían. Entonces pesaba el intelecto por sobre la capacidad de las manos. Pero bueno, yo creo que ese concepto está reinventado hoy en día, entonces creo que por ahí la diferencia es solo una cuestión de, no sé, de palabra, porque sí, yo creo que todos los que nos dedicamos al arte, que somos artesanos o artistas, tratamos de mantener el concepto de hacer piezas que nos identifiquen, que sea totalmente creada con nuestras manos y que salga de momentos de expresión. Y en cuanto a, digamos, al material que se usa en los oficios, o sea, hay algunos que se, digamos, que tienen que ser, o pueden ser libres, o siempre tienen que ser, digamos, marcados en la madera. Mira, yo creo que así como en todos los conceptos que venimos así reformulándonos en esto, en cuestión del arte o de los materiales, sí hay materiales ancestrales, o oficios que tienen como una tradición así ancestral, como a veces la cerámica, la madera, los metales también, el trabajo de los metales. Pero después también en la modernidad han surgido muchas expresiones de materiales que no son los convencionales o no son los tradicionales, y la verdad crean obras muy, muy buenas también. Sí, tratamos, creo que, bueno, yo pertenezco al Paseo de Plaza de las Artes, y desde ahí y desde muchos otros espacios que intentamos como mantener el arte y la cultura, sí, no perdemos de vista esos oficios ancestrales y tratamos de valorarlos y bueno, y transmitirlos también a través de talleres y fomento. ¿Y vos puntualmente qué desarrollas? Yo en este momento trabajo metales. Hago una técnica que se llama calado, que es sobre metales de alpaca, cobre y bronce. Y bueno, y trabajo, sí, todas mis piezas y mis trabajos son desde cero, creados a mano. Sí, eso es una satisfacción también. ¿Y cómo es como un día tuyo? ¿Tenés un taller? Sí, yo trabajo, bueno, además de vender mis cosas en la plaza, en la feria, que normalmente voy 4 o 5 días de la semana. Trabajo todos los días en mi casa produciendo, creando, dibujando, pensando también, porque bueno, parte de las creaciones tienen mucho del tiempo, del ocio creativo que necesitamos para bueno, poder sacar a la luz lo que sentimos. Uh-huh. Así que sí, mi día transcurre entre el taller, que tengo en mi casa igual una mesa de trabajo, no es algo muy sofisticado, con herramientas, y después la plaza, sí, mi lugar de trabajo y mi lugar de convivencia también con la movida autogestiva y todo lo que implica un espacio bueno, de arte y cultura. Le contamos a nuestra audiencia que estamos hablando con Ornella Pionetti, ella es artesana de la Plaza Independencia, un lugar de resistencia muy importante de la provincia de Mendoza, que tiene ya más de ¿cuántos años? 39 cumplimos el año pasado. Imagínate. O este año cumplimos 40, bueno, estamos por ahí, entre 39 y 40. Uy, no más así, 39, 40, claro, un montón resistiendo ahí uh-huh. con el arte. Sí, sí, sí, con una valoración eso de un espacio que nos permite. Yo justamente también pensaba que, bueno, en parte mi poder confiar en vivir de las artesanías y de trabajar de lo que hago, me lo dio mucho el espacio de la feria, de la plaza, porque sí es un espacio que ayuda a crecer, que contiene, que empuja para adelante. Así que bueno, eso es la verdad que acá en Mendoza, y siempre nos dicen los turistas y los locales, que bueno, es una de las ferias que más se ve el trabajo artesanal y que bueno, que eso lo ven, es un punto también de la cultura. Y en la Plaza Independencia nos encontramos como, no sé cómo decirlo, pero como distintos rubros dentro de la artesanía o materiales, o no sé cómo, como sí, rubros. Sí, sería. Sí, sí, los rubros tienen que ver con los materiales que se trabajan, y lo bueno es que bueno, cada artesano trabaja su materia prima desde cero, y también tiene una impronta al hacer piezas únicas. Cada paño, cada puesto tiene su impronta. Es muy fácil reconocer el trabajo de un compañero, alguien que va pasando con algo que hizo algún compañero de la feria. La verdad que sí es una alegría, porque bueno, ahí se ve también que cada uno le pone el paño, es como habla mucho de cada uno. Uh-huh. Es un poquito del corazón. Ajá. Ay, qué bonito eso. Un poquito del corazón. Y bueno, nada, esto para siempre uno intentar convencer, bueno, en este caso lo que tenemos ahí en nuestra audiencia, pero toda la comunidad, que elija siempre estos productos artesanales, uh-huh. que los comerciales, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos como convencer a la gente? O sea, es como sí. un día y una noche, ponele, no sé, tus hermosos aros, los que te veo que tienes puesta, pero además de toda la orfebrería que haces, que tiene un, digamos, no lo van a encontrar exactamente en ningún lado, excepto en tu puesto. No, incluso te digo que, bueno, pasa con la billutería, pero también pasa con las cosas que son de la casa, por ejemplo, llegar a la casa de alguien y ver un trabajo de algún compañero, o bueno, ver un adorno artesanal siempre va a ser distinto que, bueno, no sé, para mí es como, es admirar, es charlar sobre quién hizo esa pieza, es como, bueno, también un momento de intercambio. Y sí, en la plaza, yo siempre, el público mendocino está bastante acostumbrado a ir a veces a la plaza a comprar sus regalos, y yo siempre pienso que, bueno, es un momento en el que cuesta invertir el dinero en regalos y en cosas, entonces más bien hacerlo desde un lado también de la economía circular y de piezas que, bueno, realmente no van a tener repetición. ¿Y cómo se llama tu emprendimiento, digamos? Bueno, mi emprendimiento en Instagram, pueden encontrarme como Manos Vivas. Bueno, y ahí un poco de lo que hago, un poco del taller también, para que vean los procesos de que trabajo, los procesos sobre los metales. ¿Y en qué te inspiras? Mira, yo trabajo, por un lado, diseños precolombinos. Hago calados con diseños precolombinos, dibujos rupestres, dibujos hechos en cerámicos. Y eso un poco salió de viajar y de ver sitios arqueológicos donde me llamaba mucho la atención los dibujos y quería, bueno, un poco ahí transmitirlos. Y después me encontré con un compañero calador que andaba por el mismo camino, entonces ahí, bueno, empezó mi gusto por los diseños precolombinos, ir averiguando y ir también un poco conociendo esa historia, esa cosmovisión andina. Y después tengo mis trabajos de miniatura, que también yo siempre digo implican como un poco mi cosmovisión, porque trabajo miniaturas y elementos de como de la naturaleza, pájaros, flores, lunas, estrellas. Bueno, hay un poco de los microambientes que pueden encontrar también. Qué interesante. Y ay, se me fue la pregunta. Ah, bueno, esto, la importancia de revalorizar también lo cultural y lo ancestral, ¿no? Como esto de, bueno, lo que haces vos, no sé. Sí, hay eso, como una rama, digamos, de las artesanías que sí tiene que ver con un poco la recuperación, ya sea en cerámica, en alfarería se utiliza mucho, de hacer réplicas o de recuperación de diseños antiguos, en la madera igual, sí hay una cierta rama de la artesanía que se dedica a la revalorización o a la recuperación de diseños antiguos. Uh-huh. Y después está lo moderno, que la verdad que también es alucinante, las composiciones modernas con materiales reciclados, con elementos que, bueno, en otra época por ahí no se hubiesen imaginado para desarrollar dentro de la artesanía. Ajá, qué interesante, sí, esa nueva corriente. Uh-huh. Ay, se me fue la otra pregunta mía, pues. Es que me has dejado hablar mucho. No, pero sí, es que justamente queremos ahí conocerte. Y bueno, y esto. En cuanto a la feria, ya esta era la pregunta. ¿Cómo es, digamos, esta tarea autogestiva? Porque digo, todo muy lindo a la hora de ponerse en el taller, a crear, pero después, digo, vivir de esta actividad independiente, autogestiva, uh-huh. que quizás alguien pensaría, que es fácil, pero justamente es todo lo contrario. ¿Cómo es? Sí, es como, bueno, casi todos los laburos que son autogestivos tienen que ver con mucho con lo que cada uno le ponga al proyecto, digamos. Uh-huh. Ahora, en este momento, bueno, están siendo muchas horas en la plaza, muchas horas dedicadas a la venta, porque, bueno, la situación es como a veces está complicado y entonces le dedicamos mucho más tiempo a veces a la venta. Pero sin descuidar el taller, sin dejar de crear, sin dejar de motivarse por estar ahí. Yo creo que, bueno, un poco como la canción que puso la gente al principio, sí es reinventarse todo el tiempo, es encontrarle la buena cada día. Uh-huh. Porque bueno, también si empieza a haber desmotivación, no fluyen las cosas, no salen la producción. Es como que todo también depende del estado de ánimo. Claro, mucho de claro, porque ponen ahí el corazón, sí, en sus manos. Sí, yo siento que mucho depende del estado de ánimo, entonces, bueno, tratamos de apoyarnos y ponerle la mejor. La feria es un espacio que, por suerte, sí contiene bastante en este sentido, y porque aparte es una feria anual y diaria, entonces es como que es un espacio no tan solo de venta, sino de grupalidad. Uh-huh. Y hablando de redes, bueno, en la feria, ¿cómo es en cuanto al resto del país con las otras ferias? Mira, yo la verdad que en eso no tengo mucha información, pero bueno, sí hay comunicación, sí han habido, por ejemplo, ahora con lo de la feria, con lo de Bahía Blanca, Sí, tengo entendido que han estado ahí comunicándose y, bueno, siempre que alguna de las otras ferias lo necesita, sí estamos. Pero la verdad que no sabría si se hay intercambios o si se ha generado algún tipo de vínculo así intraferias. Pero en tu experiencia cuando viajas, ponele, ¿cómo es el recibimiento o hay competencia o sentís esa misma contención que en la feria de acá o cómo? O sea, ¿manejan el mismo lenguaje los artesanos de distintas ferias? Sí, ¿cómo es? Muchas veces, bueno, las cosas igual pasan en todos lados un poco lo mismo, pero sí hay como una hermandad, yo creo, un recibimiento, sí, eso sí, todos tratamos ahí de ponerle la mejor para recibir a los compañeros, sean de ferias o no. Argentina es un lugar en donde los artesanos se mueven mucho y entonces, bueno, este circuito de encuentros y estas festividades y cosas que hay para ir a trabajar, genera un movimiento, genera una relación. Por ahí gente que te encontraste hace 2 años, los volvés a ver en otro lado. Y sí hay como una linda gran familia, con sus problemas, como todas las familias, ¿no? Seguro. Sí, parte de la vida. Bueno, Orne, hermosa charla, el tiempo corre, pero quería, como para ir cerrando, hablar un poquito de la feria. No sé si hay alguien por ahí que quizás es artesano. Yo sé que tienen que tener ciertos requisitos para sumarse a la feria. Pero que se acerquen, siempre es bueno que vayan. Quien tenga alguna inquietud, ahí siempre estamos los fines de semana, los sábados es más probable que encuentren a más artesanos, pero sí, acérquense, es un espacio muy lindo para poder crecer. Y la última, ¿qué se trae próximamente la Feria Plaza de las Artes? A ver, que estamos abril y el 25 de mayo es el aniversario de la feria. Uh-huh. Así que bueno, es el próximo evento que se me ocurre en el momento para poder invitarles. Después igual todos los fines de semana, todos los días del año, hay puesto, hay artesanías y hay cosas para ver. Así que bueno, si andan por ahí por el corazón de la ciudad de Mendoza, siempre la plaza es un lindo lugar para recorrer. Y la última, perdón, se me van ocurriendo más, ya con esto cerramos. ¿Cómo es esto tan difícil de gestionar? De gestionar un grupo tan grande y tan diverso y tan de distintas, no me imagino, ideologías, pues son más de 100, ¿cuántos son? Y somos 120 artesanos estables y bueno, tenemos espacio para 30 compañeros invitados. Y mira, en mi experiencia personal te diría que el único trabajo que se puede hacer para sostener un trabajo autogestivo es en grupo. Uh-huh. La única que después, si no, es como muy difícil. Es muy difícil gestionar, es muy difícil resolver las situaciones si no es con un grupo con el que te entiendas, con el que puedas dialogar. Igual se ve que con traspié, con dificultades y con todo lo van haciendo, porque cumplir 40 años de organización, sí, me cae el lagrimón, sí. Es que, bueno, lo están haciendo dentro de lo que se puede, bien, y van para adelante. Sí, por eso te digo, llegar a la feria con todas sus cosas fue siempre un agradecimiento. Yo creo que lo es para cualquiera que haya llegado y empiece a confiar en la feria como un espacio de trabajo y de grupalidad. Sí, con todas las idas y venidas, la Feria Autogestiva de la Ciudad de Mendoza resiste. Bueno, Ornella, feliz día. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Kenti. Gracias, Angelita. Extensivo a los compañeros ahí de la Feria Plaza Independencia, que ponen todo el corazón ahí en sus artesanías. Así que bueno, elijan siempre comprar en el paseo Feria Plaza de las Artes. Un saludo también a Leandro, que seguro ahí nos está escuchando, el mosquitero artesano que tenemos aquí, al Ángel Ortiz también, y a tantos artesanos que tenemos por aquí, por el Bermejo. Por el Bermejo, sí. Que bueno, la verdad que nos hacen la vida distinta, porque bueno, lo que vos decís, como entrar a un lugar y ver un objeto desarrollado por un artesano, realmente se nota la diferencia. Así que bueno, elija siempre estos obsequios, estos regalos para la casa, para porque es otra cosa, es otro objeto, algo creado con amor y revalorizando este oficio milenario, si se quiere. Muchas gracias. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Entonces, que tengan buenas ventas. Muchas gracias. Las esperamos. Gracias.